Una de las cosas que más admiro de este pueblo es el desarrollo alcanzado por sus recursos humanos y su espíritu solidario, hijo de un proceso que comenzó en Cuba desde el inicio de las luchas por la independencia. Son palabras del activista puertorriqueño Óscar López Rivera, preso 36 años en Estados Unidos y liberado recientemente en la ceremonia en la que le fue entregada la Orden de Solidaridad por el Consejo de Estado de la República de Cuba. Cuba Información. Bienvenidas, bienvenidos a Cuba Información. Hoy en nuestra tertulia hablaremos, entre otros temas, de la visita histórica del activista y expreso puertorriqueño Óscar López Rivera a Cuba, donde sintió la solidaridad y el calor del pueblo cubano. Comenzamos Cuba Información Radio. Líder independentista, activista, expreso político puertorriqueño Óscar López Rivera ha estado estos días en Cuba. Es una visita histórica que estaba prevista hace mucho tiempo. Es además uno de los lugares del mundo donde dijo Óscar López Rivera que quería ir en cuanto saliera de prisión, y desde luego en Cuba, por los lazos históricos del movimiento independentista puertorriqueño con la Revolución Cubana, bueno, pues en Cuba tuvo un recibimiento no solamente cálido, sino realmente espectacular, de instituciones, del pueblo, de personalidades. Es el caso de Fernando González, uno de los cinco cubanos, de los cinco héroes cubanos, que estuvieron presos casi 16 años en las cárceles de Estados Unidos. Y Fernando González, que hoy en día es el presidente del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, compartió celda con, bueno, prisión, mejor dicho, con Óscar López Rivera. Estuvo 4 años compartiendo, conviviendo con el preso puertorriqueño. Hay que decir que estuvo nada más y nada menos Óscar López Rivera 36 años, 35 años y medio pasados en cárceles de Estados Unidos, y estuvo nada más y nada menos 12 años en solitario, en confinamiento solitario. Y bueno, no fue doblegado, salió de prisión con las mismas ganas de luchar por la independencia de Puerto Rico, no cambió su manera de pensar, y en Cuba pues ha recibido diferentes órdenes, medallas, la Orden de la Solidaridad del Consejo de Estado. Recibió también la Orden Ben Barka de la Organización de Solidaridad de los Pueblos de Asia, África y América Latina, de la OSPAL. Había sido recibida anteriormente por su hija cuando él estaba en prisión. También la distinción La Utilidad de la Virtud de la Sociedad Cultural José Martí y otros reconocimientos. Y por supuesto hizo una visita al lugar, al cementerio donde están los restos de Fidel Castro, donde, bueno, rindió sentido homenaje. Vamos a hablar sobre Óscar López Rivera y su relación con Cuba. Buenas noches. Buenas noches, José. Sí, así es. La verdad es que, bueno, creo que una de las principales cosas a destacar de la visita de Óscar López Rivera a Cuba es esa sensación de libertad en la que se ha podido mover, ¿no? Sobre todo después de haber pasado 36 años en prisión, pero también por la manera en la que ha sido acogido por la sociedad cubana una vez que llega allí, ¿no? Una acogida que empieza ya desde el propio aeropuerto y que luego se ha continuado por constantes reuniones con diferentes personalidades de la sociedad cubana, por un pueblo que se ha volcado en su recibimiento, y creo que eso es una de las cuestiones más importantes, ¿no? Por otro lado, también la manera en la que él mismo trata de devolver a Cuba esa sensación de acogida, ¿no? Cuando él menciona que, bueno, es uno de los primeros países que quería visitar tras su liberación, pero sobre todo también por ser el emblema, ¿no? Cuba es un emblema de dignidad, que comenta él en alguna de las intervenciones que ha tenido, ¿no? Y creo que eso es una manera también de devolver un poco toda esa sensación, ¿no? Por lo tanto, es recíproco el sentimiento que hay tanto de Óscar López Rivera hacia Cuba como de Cuba hacia su figura. Del mismo modo, creo que bueno, lo ha destacado él, pero también creo que es muy importante a día de hoy destacar el hecho de que Cuba es uno de los principales emblemas en la lucha contra el colonialismo, ¿no? Y bueno, la causa por la que Óscar López Rivera fue a prisión fue por luchar en contra del colonialismo, ¿no? Lamentablemente, en una isla que continúa siendo colonia estadounidense y que para tristeza de muchos sigue habiendo una bandera en ese suelo patria que es extranjera, ¿no? Y bueno, él ahí es donde reconoce el papel de Cuba dentro de América Latina, pero también a nivel internacional. Es decir, Cuba ha apoyado las luchas descolonizadoras, sobre todo en África. En América Latina ha sido ese faro que bueno, que orientó una serie de procesos que se fueron dando después de la Revolución Cubana, y no solo contra el colonialismo desde el punto de vista histórico que más nos viene a la mente, sino también en contra del neocolonialismo que venía después con toda una serie de cargas económicas y de lazos sobre todo culturales, ¿no? Y quiero decir que con esto lo que está demostrando también es un reconocimiento a los esfuerzos que día a día tiene que enfrentar la Revolución Cubana, ¿no? Y bueno, en esa sensación de en ese amigamiento o en esa cotidianidad con la que parecía moverse Óscar López Rivera cuando recorría las calles de Cuba, se veía una vitalidad que él mismo reconocía que no habían podido doblegar, ¿no? Y se encontraba con muchísima fuerza, con muchísimo ánimo para seguir luchando por la liberación de Puerto Rico, ¿no? Y bueno, es la misma fuerza y los mismos ánimos que día a día se recarga la Revolución Cubana, por lo tanto, se han convertido en uno en esta visita. Óscar López Rivera, hay que recordar que en el año 1999 pudo estar ya en libertad. Rechazó un indulto otorgado por Bill Clinton, en aquel momento presidente de Estados Unidos, pero él dijo que mientras hubiera otros compañeros a los que no se indultaba, él no salía de prisión. Es decir, realmente una dignidad absoluta, una cuestión de principios increíble, decía Fernando González, el héroe cubano que compartió prisión con él. Dice: por Óscar siento no solo respeto, sino admiración por su sentido del deber, disciplina, humanismo, estoicismo con el que ha enfrentado la cárcel y las torturas, porque ha sido torturado. Buenas noches, Lázaro. Sí, muy buenas noches a todas las amigas y amigos de Cuba. Estamos homenajeando modestamente en este espacio a un hombre con una calidad humana y un espíritu extraordinariamente elevado, un patriota, un independentista, que no fue, como bien tú señalabas, doblegado por el imperio norteamericano. Las presiones, ya la cárcel en sí, las torturas recibidas, pues no quebrantaron su espíritu independentista, no quebrantaron su voluntad, no quebrantaron su decisión, no lo amedrentaron en ningún momento, y se erigió, sin proponérselo, en un ejemplo extraordinario para la causa por la liberación y descolonización y liberación del pueblo puertorriqueño, un luchador incansable. Tuvo conciencia temprana de esta necesidad, y eso lo planteó en una hermosa entrevista que concedió en la mesa redonda de informativa de la televisión cubana la periodista Arlene Rodríguez de Rivet, donde hablaba cómo Estados Unidos, cuando se está dentro de Estados Unidos, se carece de información, parece mentira, o sea, se desconocen muchas cosas, y él situaba este pensamiento, este criterio, en lo que significó para él el ir a la guerra de Vietnam, que no fue él a la guerra de Vietnam porque él quiso ir a la guerra de Vietnam, sino porque estaba obligado, so pena de pasar 5 años, si se negaba, de pasar 5 años de cárcel en una prisión federal de los Estados Unidos. Hay que tener en cuenta los años 60, el contexto en que se desarrolla este hecho, y que él en Vietnam comprendió inmediatamente que algo no cuadraba, esas son sus palabras, algo no cuadraba, y que como la gran mayoría que fueron a esa guerra y que van a muchas guerras desconocen realmente las motivaciones, los objetivos del imperialismo norteamericano cuando van lanza sus tropas a esa guerra. Él decía, por ejemplo, que le transmitían a ellos de que era una causa justa, que había que luchar por la, o sea, darle al pueblo vietnamita democracia y libertad. O sea, hay que tener en cuenta que todavía estamos hablando de los años 60 y todavía se repite hoy esa patraña al imperialismo norteamericano, democracia y libertad, para groseramente atacar, agredir, invadir otros países, otros pueblos, y lo siguen haciendo. Y bueno, él tomó conciencia de ello y ya una vez que regresa, pues él estaba en los movimientos sociales para luchar por la el acceso en Chicago, el acceso de los puertorriqueños y otros latinoamericanos a las universidades. Es decir, que en los años 60 las universidades de los Estados Unidos estaban negadas para los estudiantes latinoamericanos, puertorriqueños y latinoamericanos. Esto se dice pronto, eso fue los otros días, y es el país que se erige como campeón, entre comillas, de los derechos humanos y todas estas cosas, ¿no? Pues bueno, ahí empieza su lucha, y su lucha, y toma conciencia de la necesidad de trabajar, de luchar, de unir esfuerzos y voluntades por la causa independentista de su patria, su amada patria borinqueña, que lo habla con un sentimiento y con un amor realmente extraordinario. Oscar López Rivera se une a los grupos que están luchando por la descolonización. Hay que tener en cuenta que en ese tiempo habían 5 patriotas puertorriqueños presos en cárcel de los Estados Unidos. Él mencionó Lolita Lebrón, Rafael Cáncer Miranda, etcétera. Son 5 patriotas que también generó un movimiento internacional muy fuerte, el cual la revolución cubana, el pueblo cubano siempre estuvo al lado de esa causa, apoyando esa causa, y la sigue apoyando. Y uno de los, bueno, hay que decir, el privilegio enorme que significa la presencia de Oscar López Rivera en Cuba, precisamente Cuba, la revolución cubana, ha sido uno de los países que más ha incidido, que ha denunciado esta situación del pueblo puertorriqueño de colonia en la Asamblea General de Naciones Unidas y en el Comité de Descolonización de las Naciones Unidas. Es decir, que él se muestra agradecido de estar por primera vez, por las circunstancias que conocida, no pudo hacerlo antes. Se sintió emocionado por estar por primera vez en Cuba, en la patria de Martí, en la patria de Fidel, y ser recibido. Ya lo había abrazado, ya se había saludado en el festival recientemente concluido, Festival de la Juventud de los Estudiantes Mundial, Festival Mundial de la Juventud de los Estudiantes en Sochi, Rusia, al héroe de la República de Cuba, Fernando González Llor. Y ahora en Cuba, pues tuvieron ese reencuentro emotivo, y las palabras de Fernando, la verdad, yo no sé si muy emotiva de lo que significa la liberación de Oscar y el ejemplo y el estímulo para la continuidad de la lucha por la liberación, por la independencia de ese hermano pueblo. Un pueblo, Puerto Rico, que todavía está sufriendo las consecuencias del último huracán María, y el desinterés absoluto y la política neoliberal, hay que decirlo, por parte de la administración de Estados Unidos, del sistema que finalmente pues está manteniendo pues a este pueblo sin la ayuda necesaria. Estamos hablando de que prácticamente todavía no se ha restablecido ni el 50% del suministro eléctrico con mes y medio después del huracán. Y pueblo al que, por cierto, Cuba ha ofrecido ayuda, pero que no, sin el consentimiento, digamos, oficial y legal del gobierno de Estados Unidos, pues no puede llegar. Sí, además es una humillaciones constantes que hay al propio pueblo de Puerto Rico, ¿no? Y creo que incluso con el tratamiento que hubo después del huracán se pudo ver, ¿no? Aquellas imágenes de Donald Trump cuando aterriza en Puerto Rico lanzando papel higiénico es bastante ilustrativa de eso, ¿no? Pero por otro lado también mirando un poco también a cuál es la posición en la que se puede encontrar la propia lucha del pueblo puertorriqueño, es el resaltar que, bueno, él sale de prisión por un indulto, presidencial, pero no por una amnistía, es decir, se le condona la pena, pero no se le condonan los cargos por los que fue sentenciado, ¿no? Y eso es algo muy importante por el hecho de que Estados Unidos sigue reconociendo como motivo de castigo el hecho de que el pueblo puertorriqueño quiera independizarse, ¿no? Y eso me parece que es algo a tener en cuenta, ¿no? Es decir, la batalla hay que seguir dándola y los ideales por los que luchaba Óscar López Rivera han de seguir estando en boga, ¿no? Dicen que en la plaza en estos días. Este pasado sábado 18, el trovador Raúl Torres ofreció un emotivo concierto en el Teatro Mella de La Habana, donde presentó un nuevo tema dedicado a Fidel, a un año de su partida física. Escuchemos uno de sus temas más conocidos. Hoy, Cabalgando con Fidel, con Raúl Torres. Que no sanan de los hombres y mujeres que no te dejaremos ir. Hoy el corazón nos late afuera y tu pueblo, aunque le duela, no te quiere despedir. Hombre, los agradecidos te acompañan. Cree que se apoderó de ti, hombre. Aprendimos a saberte eterno, así como lo dijo Jesucristo. No hay un solo altar sin una luz por ti. Barbudo ni gigante, todo lo que sé de ti. Hoy quiero gritarte, Padre mío, no te sueltes de mi mano, aún no sé andar bien sin ti. Hombre, los agradecidos te acompañan. Que se apoderó de ti. Cuba Información. Los supuestos ataques acústicos contra diplomáticos de Estados Unidos en La Habana han hecho visibles las disparatadas contradicciones entre la Casa Blanca y su Departamento de Estado. Mientras el secretario Rex Tillerson repetía que no hay evidencias para culpar al gobierno cubano, Donald Trump declaraba que Cuba es la única responsable. No hay presentada prueba alguna desde Estados Unidos. Y una investigación exhaustiva del gobierno cubano descartaba completamente la existencia de dichos ataques. El choteo en las redes sociales culpaba de los hechos al agente 007, al canto de unos grillos mutantes o a unos alienígenas que hablaban coreano. Hay quienes sencillamente mencionaban la palabra histeria. El 30 de octubre de 1938, Orson Welles realizó una adaptación radiofónica de la novela La Guerra de los Mundos, que muchos oyentes tomaron por real. Una supuesta invasión extraterrestre desataba entonces la histeria colectiva en Estados Unidos. Aquel pánico se gestaba en los albores de la Segunda Guerra Mundial, donde morirían millones de personas por el hambre, las cámaras de gas y los bombardeos. Hay quien se pregunta si estaremos hoy a las puertas de algo similar. Para el cantante y activista Harry Belafonte, la respuesta es clara. El error de un país que eligió a Donald Trump, decía recientemente, puede llevarnos a horrores como los que sufrió el pueblo judío en Alemania. Recuerden la terrible lección que han aprendido esta noche. Si su timbre suena y no hay nadie allí, no era ningún marciano. Esto es Halloween. Así despedía Orson Welles aquel histórico programa de radio, en cuyo comienzo, por cierto, había alertado de su carácter ficticio. ¿Hará lo mismo Donald Trump con los ataques acústicos, aunque sea el final de su mediocre y absurda obra de teatro? Cuba Información estuvo en Valencia hace unos días en un importante coloquio, Cultura contra el fascismo, una visión desde Cuba y la solidaridad, un coloquio organizado por la Asociación Valenciana de Amistad con Cuba, José Martí, y por la Fundación Nicolás Guillén de La Habana. Su primera parte había sido celebrada en Cuba, en La Habana, este mismo verano, y se completaba de alguna manera el ciclo. En este coloquio se conmemoraban los 80 años de un congreso de escritores histórico, era el segundo congreso de escritores en defensa de la cultura, que se celebró en plena Guerra Civil Española, que fue un congreso en apoyo a la República y en contra precisamente del franquismo, del fascismo, de los golpistas en aquel momento. Un congreso en el que Cuba tuvo un papel destacado. Ahí estuvieron escritores como Nicolás Guillén, como Alejo Carpentier. Se recordó también en estas jornadas de Valencia la enorme participación de Pablo de la Torriente Brau, ese escritor y periodista cubano que falleció, que murió en combate como miembro de las Brigadas Internacionales. Y bueno, ahí, aparte de disfrutar de la compañía de la gente de la Solidaridad con Cuba, de la delegación cubana presidida, aparte de por el embajador Gustavo Machín, por Miguel Barnett, el actual presidente de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, pues bueno, hicimos numerosos materiales, hicimos más de 12 entrevistas. Así que vamos a conversar sobre este importante evento, que por cierto convocó a más de 200 personas en la ciudad de Valencia. Sí, es desde luego un evento que sigue, es decir, que moviliza muchísimas personas, ¿no? Por lo tanto, muestra la actualidad de una conmemoración de este tipo, ¿no? Sobre todo porque, bueno, Cuba en ese momento mostró su solidaridad con la República Española y bueno, ahora también es una manera de conmemorar esa hermandad, ¿no? Y bueno, yo creo que además también es muy importante resaltar el papel de Cuba en la lucha contra el fascismo, ¿no? En todas sus facetas, ¿no? El pueblo cubano, la intelectualidad cubana que apoyó en aquel momento la República Española, incluso esa intelectualidad, todavía no estaba la Revolución Cubana, pero fue la intelectualidad que luego se incorporó de manera clara y sin ningún tipo de ambigüedades a la Revolución Cubana. Es el caso de Nicolás Guillén, que fue el primer presidente de la UNEAC, Unión Nacional de Escritores y Artistas, por supuesto, el grandísimo Alejo Carpentier, es decir, esas personas que luego hicieron la Revolución son las que ya estaban allí apoyando a la República Española. Por eso, en un evento de cultura contra el fascismo, fascismo, por cierto, que es ese fantasma que nunca se ha ido, y tampoco de Europa, y está reviviendo, y eso lo estamos viendo en España en estos días, por cierto, bueno, pues en esa lucha, como decía Ivana, Cuba es un verdadero símbolo. Buenas noches. Buenas noches, sí. Cuba es un símbolo, ha sido y lo será, en esta lucha, que es la lucha por la dignidad, la lucha por la justicia, y es una batalla que hay que librar permanentemente. Tú dices que efectivamente sigue rebrotando los fascismos, esa ideología que no ha desaparecido, debiera estar realmente bien sepultada. El peso de la historia, el peso de los pueblos y la ansia de libertad y de dignidad de los pueblos tiene que sepultar esa ideología tan criminal, tan nefasta, y en ello la cultura juega un papel fundamental. La cultura en todos los ámbitos debe ser uno de los estiletes que tengan los pueblos para esta lucha permanente necesaria contra el fascismo. Es simbólico, tú señalas dos figuras cimeras de la cultura cubana, de la intelectualidad cubana, Alejo Carpentier y Nicolás Guillén, inmensos, ambos que se incorporaron al proceso revolucionario cubano, intelectuales revolucionarios, que defendieron no solo la República Española con su intelecto, con su pluma, sino también con su acción. Y hay que tener en cuenta la época, el contexto. El pueblo cubano, de lo mejor del pueblo cubano, salieron alrededor de 1.400 brigadistas, integrando las brigadas internacionales para luchar contra el fascismo y contra ese altero golpe de Estado dado en esos años. Perdieron la vida alrededor de 100 cubanos. O sea que 100 internacionalistas cubanos de entonces derramaron su sangre generosa en favor de la República Española y contra el fascismo en esos años, en esa guerra, en esa lucha. Y desde luego, toda esta semilla abonada fue la que enriqueció, la que nutrió y enriqueció las misiones internacionalistas cubanas que se desarrollaron después del triunfo de la revolución, al calor del mismo proceso revolucionario y por la liberación de pueblos todavía colonizados y movimientos revolucionarios que luchaban contra la opresión, contra el imperialismo y contra el colonialismo. Todo esto es una riqueza y un valor que tiene no solo la Revolución Cubana, sino también los pueblos que luchan todavía por su independencia, por su soberanía y por la descolonización. Hemos hablado en la mesa anterior del caso de Puerto Rico. No aparece en la prensa, hay que decirlo. Es una manipulación, se oculta en los grandes medios de manipulación y desinformación masiva, estos oligopolios mediáticos, el caso de Puerto Rico. Se silencia incluso la extraordinaria liberación, noticia, que debe ser noticia en todos los medios, en todos los diarios de Oscar López Rivera, ha sido prácticamente minimizada. Pues bueno, la cultura juega un papel importante en esta lucha y es importante, a su vez, valga la redundancia, que se celebre estos eventos como el que se desarrolló en Valencia para seguir trabajando, seguir creando y apoyando las causas justas que vayan demoliendo pero de forma sistemática esta ideología que tanto daño ha hecho a los pueblos, que tanto daño ha hecho a la humanidad y que debe ser desterrada para siempre. Se celebraron diversas mesas, diversos paneles sobre temas muy diversos relacionados con el tema central de cultura contra el fascismo, pero que aterrizan en la realidad de hoy: el papel de los medios de comunicación, el feminismo, la memoria histórica. Es decir, hubo realmente temáticas que enlazan el pasado con el presente y que nos proyectan a las personas que piensan en la transformación social y en un mundo de diferente, nos proyectan hacia el futuro. Sobre el asunto de los medios de comunicación, bueno, hubo un panel en el que participó Cuba Información, pero en el que estuvieron, por ejemplo, Pascual Serrano, que no hace falta presentarlo, un verdadero analista imprescindible cuando se habla del poder de los medios de comunicación, o Javier Couso, el europarlamentario, yo creo que verdadero símbolo de dignidad y de valentía en estos momentos tan convulsos en la geopolítica internacional. Y ahí hubo una especie de compromiso por ambos, pero sobre todo por la parte de política, es decir, por la parte de Javier Couso, de plantear y poner encima de la mesa el tema de los medios dentro de la agenda de la izquierda, una ley de medios de comunicación o leyes de medios de comunicación que democraticen esto que es una verdadera dictadura mediática, que hace posible, por ejemplo, que este evento con más de 200 personas y con una gran delegación cubana sencillamente no apareciera en ningún medio de comunicación corporativo al uso, ni siquiera local. Esto lo que es una de las cosas que demuestra es el hecho de la necesidad de seguir luchando y de seguir unidos en esa lucha, ¿no? Así como comentábamos antes, las brigadas internacionales y el evento que aquí se conmemora fue un acto revolucionario aun cuando la revolución cubana no se había llevado a cabo, es decir, fue el germen o la semilla que existía ya en ciertas personas que vivían en Cuba en aquel momento. Hoy en día lo que tenemos que hacer no es devolver el favor, pero sí continuar esa hermandad en el sentido de tener presente que se sigue atacando y se sigue vapuleando ciertos contextos, ¿no? Y el caso de Cuba y toda la realidad que la envuelve sigue siendo un agujero negro dentro de la gran información, ¿no? O al menos en los grandes medios de comunicación. Y eso es una de las luchas que hay que seguir día a día, ¿no? Estos encuentros demuestran, por una parte, que existe una gran cantidad de personas que están comprometidas con Cuba y con la lucha contra el fascismo, pero también nos sirven para mostrar cómo se sigue invisibilizando por parte de esos grandes medios de comunicación, ¿no? Por lo tanto, las dos posiciones siguen estando muy presentes, ¿no? Aunque unos tengan la posibilidad de pagar una cuota mediática y otros tengamos que reunirnos en otro tipo de contextos, ¿no? Y eso es lo que demuestra la necesidad de figuras como las que se reunieron allá hace 80 años, como las que formaron parte de las brigadas internacionales o como los que estuvisteis en Valencia estos días, ¿no? Quiero decir, hay una continuidad histórica tanto de la lucha y hay una continuidad histórica del compromiso. Cuba Información. Se acaban de realizar dos importantes operaciones militares, el llamado Ejercicio Amazon Lock y la Operación América Unida. Han reunido tropas de Estados Unidos y de sus satélites políticos Brasil, Perú y Colombia, pero apenas hay noticias que no sean en los medios alternativos. Se han llevado a cabo en Brasil, no lejos de la frontera con Venezuela, un país rodeado, recordemos, por 16 enclaves militares de Estados Unidos. Estos ejercicios siguen el espíritu del Logistician Capaz 2015 de la OTAN, realizado en Hungría y que simuló la destrucción de las líneas de defensa de Rusia. Por sus recursos de petróleo, oro, coltán, uranio, torium y gas, por un lado, y por el carácter antiimperialista y socialista de su gobierno, Venezuela es, hoy por hoy, la joya de la corona para los intereses geoestratégicos de Estados Unidos. El presidente Donald Trump dijo recientemente que no descartaba la vía militar contra Caracas, pero para llegar a ese escenario, antes deben funcionar el resto de mecanismos de desestabilización interna: el bloqueo financiero, el embargo petrolero, el ataque a la moneda, el desabastecimiento programado o la guerra psicológica. La meta a corto plazo, derrocar al presidente Nicolás Maduro para apoderarse de las reservas de petróleo probadas más grandes del planeta, un quinto de las totales. La historia reciente nos muestra que petróleo es sinónimo de guerra o de intervención de Estados Unidos y la OTAN. En el caso de Venezuela, sin embargo, sus fuertes alianzas internacionales con China, Rusia, Irán y otros países limitan las posibilidades de éxito de una hipotética intervención militar, para la que, en cualquier caso, la guerra mediática ya ha preparado a una buena parte de la opinión pública occidental. ¿Sabías que Cuba es el único país de América Latina sin desnutrición infantil? ¿Que es la nación con más cooperantes solidarios en otros países? Si no confías en la información sobre Cuba de los grandes medios, Cuba Información, televisión por internet, prensa y radio. Cubainformación.tv, pásalo. Cuba Información, una brecha en el bloqueo mediático. Necesitas una fuga, catatónica nocturna, un viento breve. Al edén de un sábado, donde un ave miope te espera leve. De las malas colisiones no te puedes escapar, candil de nieve, es que si lo ves volando sobre el labio de otra flor, te encolerizas, te ruborizas, candil de nieve, enciéndete clavel cuando amanecer veas la razón de lo que te faltó, luego no alcanzó más tu corazón. No pienso que sufrir es aquella opción que nos dio algún Dios para salvarnos. No apagues el candil o la nieve te hunde en el centro del dolor. Necesitas una fuga hacia un mundo verdadero de locura. Y cuando vengan por ti, no solo ha de deslumbrarte la hermosura. Otras lágrimas te esperan, cual angustias pasajeras en tu camino. Y otras musas más ligeras pintarán y tocarán otro destino. Sal a buscarlas, candil de nieve, enciéndete clavel cuando amanecer veas la razón de lo que se te dio, luego no alcanzó más tu corazón. No pienso que sufrir es aquella opción que nos dio algún Dios para salvarnos. No apagues el candil o la nieve te hunde en el centro del dolor. Visitaba Cuba el expreso puertorriqueño y activista por la independencia de Puerto Rico, Óscar López Rivera. Visitaba Cuba y era recibido, entre otras personas, por 4 de los 5 héroes cubanos. 5 personas que pasaron casi 16 años en las cárceles de Estados Unidos, uno de ellos, Fernando González, que compartió prisión con él durante varios años. Pero faltaba uno, estuvieron 4 de los 5, y uno de ellos, Antonio Guerrero, no estaba en Cuba. Y bueno, uno viendo las noticias se extrañaba un poco, decía, ¿dónde estará Antonio? ¿No? Porque realmente la visita de Óscar López Rivera era muy importante. Bueno, pues Antonio Guerrero estaba en Sudáfrica, estaba con el compromiso que tenían al menos uno de los 5 héroes cubanos de estar en un gran homenaje a Fidel en el año en que se cumple ya un año prácticamente de su desaparición física, en un gran acto en Sudáfrica para recordar a Fidel, recordar como se recordó la participación de Cuba con las tropas cubanas, con sus médicos, educadores, etcétera, en su lucha contra el apartheid en Sudáfrica, por la independencia de Angola y por la independencia de Namibia, todo eso que se consiguió precisamente con la participación de Cuba. Por supuesto, no fue el único factor, pero sí fue un factor determinante. El pueblo de Namibia consiguió su independencia, el pueblo de Angola la consolidó y muy poquito de tiempo después desapareció, ya esperemos que para siempre, el régimen racista de Sudáfrica del apartheid. Vamos a recordar una vez más a Fidel. Sí, vamos a seguir recordándolo porque su estela sigue viva, ¿no? Su legado sigue estando en cada uno de los actos que se ponen en, tanto que ponen sobre la mesa esta conmemoración, pero también los actos revolucionarios que sigue haciendo Cuba, ¿no? Es decir, mencionabas el caso de cuando Cuba mandaba tropas para luchar contra el colonialismo, para luchar contra el apartheid. Ahora, cuando es necesario, se envían médicos, es decir, el compromiso sigue siendo el mismo, aunque los contextos y las demandas son distintas, ¿no? Y ese compromiso es la muestra de toda una construcción como país, de construcción como Estado y como revolución, que va indudablemente ligada a una figura, que es la figura de Fidel, ¿no? sin ningún tipo de ánimo paternalista para nada, pero sí es uno de los ideólogos que formó parte de ello y que en ningún momento dejó de crecer a sí mismo, de crecer en sí mismo, ¿no? Es decir, era una de las cosas que más se resaltan de la figura de Fidel es su ansia de aprender, y ese ansia de aprender, de escuchar a diferentes personas de diferentes ramas, eso le llevaba a tener una cosmovisión muy grande del propio Estado y desde luego una gran cosmovisión de la geopolítica mundial en cada momento, ¿no? Y eso es una cosa que de hecho cuando se visitaba a Fidel hace unos pocos años, cuando ya estaba un poco más enfermo o estaba pues ya más mayor, lo que resaltaban todos era la vitalidad que tenía y las ansias por seguir aprendiendo día a día, ¿no? Eso obviamente lo convirtió en un gran gobernante y es lo que hoy en día están resaltando aquí, ¿no? Por una parte creo que se resalta la figura como gobernante, pero también la figura como ese hombre nuevo que se construyó a sí mismo en cuanto a que no quería retroceder en ningún momento en cuanto a pensar que ya estaba todo hecho, ¿no? No, había que mejorar constantemente y sobre todo esa mejora empieza por uno mismo, ¿no? Y esto es, yo creo, lo que se está reconociendo aquí, ¿no? Es un ansia de libertad, es una ansia de solidaridad y es un ansia de crecer como sujeto y de que los demás puedan crecer como sujeto, ¿no? Uh-huh. Fidel, además, una de las cosas que aprendimos inmediatamente después del fallecimiento de Fidel, nos enteramos que él había dado la orden, la orientación de que no se construyeran estatuas, de que no se pusiera su nombre a las calles. Fue, yo creo, que un sopapo a determinados mitos sobre el engrandecimiento, el culto a la personalidad, todo eso con lo que se atacaba a Fidel y a la Revolución Cubana, y realmente fue una nueva lección, una lección de historia y una lección también a los propios militantes de la solidaridad con Cuba, que muchos de ellos se sorprendieron, nos sorprendimos, ¿no? Incluso por aquello. Indudablemente en Cuba se va a celebrar, quizá de una manera modesta y sencilla, pero muy sentida, porque todavía Fidel, bueno, yo creo que estará siempre, ¿no?, dentro de los corazones del pueblo cubano, pero yo creo que va a ser muy sentido todavía su presencia realmente cercana durante muchos años. Lázaro. Sí, no cabe duda que, bueno, emociona hablar de Fidel, sinceramente. Estamos próximos a conmemorar el primer aniversario de su partida física. La partida física de un hombre extraordinario, quizás la figura política, revolucionaria y comunista más descollante que haya nacido en tierras latinoamericanas y caribeñas, afortunadamente en Cuba. Una figura con un alcance universal sin paralelo en la historia de los pueblos de América Latina y el Caribe, de los pueblos del llamado Tercer Mundo. Su ejemplo, su visión geoestratégica, como bien dice, esa visión universal de los grandes problemas de los pueblos sometidos, oprimidos, colonizados, esclavizados, como fue Cuba ante el 1 de enero de 1959 con ese régimen neocolonial impuesto por el imperialismo norteamericano a través de sus tropas invasoras, pues fue creciendo en la medida que fue avanzando y que fue desarrollándose y creciendo también la revolución cubana, la conciencia colectiva del pueblo cubano, la educación del pueblo cubano, la cultura del pueblo cubano, en la cual él fue un estandarte insuperable, un animador en todo el desarrollo social, cultural, deportivo, científico, técnico, que atesora hoy el pueblo cubano. Pero no solo queda ahí, queda también en esa visión, en ese altruismo, en esa humanidad, recogiendo el pensamiento, el sentir el pensamiento martiano. Hay que decir que Fidel fue un extraordinario, un gran martiano, así como también marxista, leninista. Y uniendo esos pensamientos, esa ideología, pues fue creciendo en él y desarrolló ese compromiso con los pueblos del mundo por su verdadera libertad, por su soberanía, por su independencia y por su desarrollo independiente. Mucho tiene que hacer Fidel en estos tiempos y en los tiempos futuros. Y Fidel está en el corazón, en el pensamiento de millones de seres humanos en el mundo, especialmente, ya no solo especialmente en los pueblos de África, de Asia, de América Latina, también en el corazón y el pensamiento y en la acción de millones de personas, de seres humanos, también en Europa, que admiran el legado de Fidel y la obra sembrada en el pueblo cubano con esta revolución victoriosa que el imperialismo norteamericano no ha podido derrotar. En los primeros actos de homenaje en este primer año, se desarrolló una actividad precisamente con Óscar López Rivera, con el expreso puertorriqueño que ha sido homenajeado en Cuba hace unos días. Fue un acto en la Casa del Alba, en La Habana, en el que participaron 140 personas de 10 países, pero digamos ese sería el anticipo de las actividades que se van a dar durante toda esta semana y la próxima. También un concierto muy importante en el Teatro Mella, en el que el artista principal fue Raúl Torres, ese trovador, que gran trovador cubano joven, que ha popularizado Cabalgando con Fidel, que es esa gran canción que se hizo una de ellas, porque ha habido otras, Lo Prometí, y otra serie de canciones que se han hecho a Fidel después de su fallecimiento, porque en los 90 años, en su 90 cumpleaños, también se compusieron varias. Y bueno, es un anticipo de lo que vendrá en los próximos días. Sí, además yo creo que una de las cosas que también se ve es que es una figura histórica de las más completas, ¿no? Es decir, no solo sus allegados pueden darle el reconocimiento de Fidel como persona que sabe de la geopolítica internacional, que sabe cómo llevar adelante una revolución, sino que incluso sus enemigos no han podido no solo derrotarlo por una parte, sino que hay cosas que no las pueden obviar, ¿no? Y creo que esa es una de las cosas que muestran también la grandeza de su figura, ¿no? Una figura que, por otro lado, ha estado siempre acompañada de su pueblo, que eso es muy importante también, ¿no? Porque Fidel sin Cuba, él lo reconocía en una de las entrevistas, me acuerdo, Fidel sin Cuba no sería el Fidel que conocemos, ¿no? Y esa unión entre Fidel y la Revolución Cubana y el pueblo de Cuba se ve hoy en día, ¿no? Se ve en esos homenajes y sobre todo también en ese respeto, ¿no? Cuando él mismo menciona que no quiere estatuas, no quiere calles, cierto pueblo cubano podría decir, no, lo vamos a hacer porque no, hay que respetar, ¿no? Y ese respeto muestra también lo profundo que está ese legado, ¿no? El Fidel está ya en cada uno de los cubanos y no necesitamos tener una calle o no se necesita tener una estatua, ¿no? Porque ya está en las obras que se llevan a cabo. Entonces eso creo que también es importante destacar. Yo recuerdo una de las entrevistas y de las frases más que a mí siempre me han gustado de Fidel, que refleja un poco el sentido y el orgullo y el símbolo de resistencia que ha sido y que es Fidel, ¿no? Y le preguntaron, ¿cuál es su mayor enemigo, ¿no? Fidel. Y él dijo, yo no tengo mayor enemigo porque a todos los vamos a derrotar. No, hay que destacar primero su inteligencia, un gran estratega militar también. Hay que destacar su permanente vínculo con el pueblo y que nunca mintió al pueblo. Y en los momentos más difíciles, en los momentos más duros del país, el pueblo confió en Fidel y Fidel confió en el pueblo. Por eso cuando se desapareció el campo socialista y se derrumbó la Unión Soviética, cuando todo decenas de periodistas de los grandes medios de Occidente fueron a Cuba para estar en situ con la caída de la Revolución Cubana, pues no tuvieron en cuenta que ahí estaba Fidel y que el pueblo estaba con Fidel. Y por eso es que la revolución permanece y permanecerá, porque Fidel está en el corazón, en el alma y en la acción de los patriotas y los revolucionarios cubanos, que somos millones. Y es lo que no entiende el imperialismo, no entiende los medios. Y Fidel no está físicamente, pero está su obra y está en cada acción, en cada paso, no solo del pueblo cubano, los patriotas cubanos, sino de los pueblos del mundo, repito, que siguen luchando y siguen peleando por zafarse de las ataduras del neoliberalismo, del sistema neocolonial disfrazado y no tan disfrazado que sigue imperando en el mundo en muchas partes. Y hablamos de Puerto Rico, hay que seguir destacando Puerto Rico, y ahí está también el pensamiento de Fidel y la necesidad, igual que como Martí, el gran apóstol de la independencia de Cuba, luchar por la independencia de Puerto Rico. Fidel está y estará en cada lugar, en cada hombre y mujer digno que luche por la emancipación, por la dignidad y por la libertad. Cuba Información. No me digan más mentiroso, no me digan más. No me digan más mentiroso, no me digan más. Hace unos días todos los grandes medios españoles hablaban de Amnistía Internacional. ¿Mencionarían alguno de sus informes sobre torturas en España tradicionalmente censurados? Evidentemente no. Eran unas declaraciones sobre Cataluña. Sobre el encarcelamiento de los exconsejeros y de los líderes de las entidades independentistas se ha pronunciado Amnistía Internacional. La organización defensora de los derechos humanos dice que no se les puede considerar presos políticos porque están acusados de actuaciones que pueden constituir un delito. Curioso, Amnistía Internacional no considera presos políticos a quienes en Cataluña han sido encarcelados por su acción política pacífica, porque esta, asegura, puede ser delito. Pero sí a quienes en Cuba violan leyes análogas a las existentes en todos los países. El Código Penal Español, por ejemplo, castigaría a algunos de los llamados disidentes cubanos a un mínimo de 4 años de cárcel por mantener relaciones de inteligencia o de cualquier género con gobiernos extranjeros para perjudicar la autoridad del Estado o comprometer la dignidad o los intereses vitales del país, tal como dice su artículo 592. Recordemos que los grupos disidentes cubanos son apadrinados por el gobierno de Estados Unidos, de quien reciben entre 20 y 30 millones de dólares cada año. Algunos, como las Damas de Blanco, Cubalex o la llamada Comisión Cubana de Derechos Humanos, aportan la información con la que después Amnistía Internacional elabora sus informes sobre la isla. Por ello defiende con vehemencia que la potencia que bloquea a Cuba pueda financiar a quienes dentro de la isla sirven a sus intereses políticos. Los defensores y defensoras de derechos humanos que reciben financiación extranjera, especialmente estadounidense, son estigmatizados, nos dice Amnistía Internacional en tono de denuncia, y añade que las limitaciones a la financiación extranjera en Cuba son contrarias al derecho de asociación. Todo esto lo leemos en el último informe de esta organización, titulado Cuba es una prisión mental, y que al contrario que sus escritos sobre Estados Unidos o España, sí ha sido noticia internacional. Un informe contaminado de raíz. Su fuente principal es el testimonio de un grupo de migrantes cubanos en México, a quienes sorprendió en enero pasado la derogación por Barack Obama de la política de asilo automático a cubanos y cubanas, y que ahora necesitan construir un expediente político para ser aceptados en Estados Unidos, y para ello mienten sin el menor pudor. El informe nos dice que muchas de estas personas habían solicitado asilo en México, pero calla que en abril el gobierno de dicho país negó dicho asilo debido a que, palabras del texto oficial, no enfrentan persecución de ningún tipo. Amnistía se suma a la tradicional politización de la emigración económica cubana que realiza el gobierno de Estados Unidos, con argumentos subjetivos e indemostrables. Nos dice que estos migrantes se sentían agobiados y asfixiados en Cuba, porque allí las limitaciones de derechos humanos son tan asfixiantes que les hacen ver la salida del país como única opción. Decenas de miles de cubanos y cubanas siguen abandonando el país, añade, como si los movimientos migratorios en la región fueran algo exclusivo de Cuba. Y repite argumentos que parecen sacados de una nota del Departamento de Estado. La emigración cubana se debe, leemos, a factores como la cambiante diplomacia internacional cubana o la férrea red de control de la libertad de expresión. Amnistía acusa al gobierno cubano, además, de criminalizar la emigración económica. Los cubanos que tratan de abandonar el país son estigmatizados por el Estado, que los califica de desertores, traidores y contrarrevolucionarios, leemos. Una muestra de cómo esta organización está completamente fuera de tiempo. Hoy, la emigración cubana en todo el mundo realiza encuentros en los que participa activamente el gobierno cubano, el último de los cuales se celebró precisamente en Washington. El informe señala que la mitad de las personas entrevistadas habían sido detenidas al menos en una ocasión en Cuba, aunque muchas no habían criticado nunca el sistema. Nada que impida a Amnistía Internacional encontrar una raíz política a su encarcelamiento. La fuerte intrusión que sentían de la ley penal en sus vidas cotidianas limitaba estrictamente sus derechos, leemos. Así, alguien que abrió un negocio de comida denuncia la represión del gobierno porque había recibido varias inspecciones muy seguido o porque su establecimiento había sido multado. Leemos además que en Cuba se subordina en la práctica a la ideología de Estado el derecho universal a la libertad de expresión. ¿Y en España, Colombia o en cualquier Estado capitalista? ¿Información y opiniones en los grandes medios, propiedad de una ínfima minoría con capital, no son subordinadas a la ideología imperante? ¿Cuándo leeremos un informe de Amnistía Internacional sobre la férrea censura, el despido de periodistas, la represión sindical o el boicot a artistas e intelectuales en los medios públicos y privados de dichos países? El texto asegura asimismo que en Cuba se produce discriminación laboral por opinión política. Pero, ¿cuántas personas en los países capitalistas deben ocultar sus ideas de izquierda para acceder a un empleo? ¿Y cuántas son despedidas por reclamar sus derechos? El informe llega en ocasiones a lo grotesco. Un entrevistado que aseguraba que en Cuba todo el mundo tiene miedo, donde se siente el hombre más libre del mundo es en México, un país con 20.000 asesinatos al año, cuarto del mundo en nivel de impunidad y donde el 64% dice tener miedo a ser torturado si es detenido. Así es como Amnistía Internacional, en su vergonzosa deriva, se convierte en instrumento funcional para medios y gobiernos occidentales, para los de España en su política de represión en Cataluña y para los de Estados Unidos en su obsesiva injerencia y agresión contra Cuba. Hasta aquí nuestro programa de hoy. Nos despedimos de todos ustedes, el equipo de Cuba Información Radio, en realización Andoni Iturbe, en las cámaras Igor Carrero y en la tertulia Lázaro Ramas, Ivana Belén Ruiz y José Manzaneda. En edición Ana Gil, en publicación en la web José Ángel Cuetos, Alberto Cebrián, Amaya González y Esther Zúñiga. Gracias por vuestra atención. Y hasta el próximo programa.